ocasión para volver a encontrarnos y para contar la historia de un renombrado caballo. A tierra yaracuyana salieron un día a comprarlo mi amigo Luis Oropesa, un fiel amante del llano, hijo ilustre de Caroa, de pecho venezolano, goleador y folclorista desde que estaba chavalo. Luego de una mala racha, muy difícil de contarlo, por eso en el pie del arpa me encomendó a mí grabarlo. En la finca Doña Elba, en mi terruño zuliano, nacieron unas manadas de potrancas y caballos, y mi compadre contento se le veía emocionado hablando de sus animales, casi a punto de amansarlos. Pero para su sorpresa, sin siquiera imaginarlo, un día que llegó a la finca su amigo el veterinario a revisar bestia y vaca, en su chequeo rutinario, en un tono pesaroso le dijo: mire paisano, sus bestias tienen anemia, la única opción es matarlos. Yo no lo puedo creer, decía este varón llorando, 11 hermosos cuarto milla, tener que sacrificarlos. Varios meses transcurrieron por doquiera investigando, buscando la medicina y una opción para salvarlos. Sin tener alternativa, se disponen a matarlos. Era igual que dispararle a un familiar o un hermano, el cámara Franklin Sánchez, un llanero veterano. Un tiro pa' cada cual, 11 balas le bastaron. Ahí lloraron los obreros, el caporal y encargado. Se apoderó la tristeza del corral y del ganado. La silla con los aperos se miraban desolados. Y comienza la odisea de buscar un buen caballo para poder competir en campeonatos cercanos. Y fue entonces cuando el cámara le habla a Luis de este potranco, que hoy tiene por nombre Indio, por valiente y esforzado. Y ya vuelvo con la historia de este singular caballo. Escúchate, Joropo, doctor Eleazar López, gran veterinario del Indio y buen amigo de los caballos. Seleccionado, ese caballo es pa' mí, exclamó Luis al mirarlo. Luego de firmar el cheque y con el dueño acordaron ir la siguiente semana con el trailer a buscarlo. Y llegó el día convenido, dice el dueño lamentado, porque empeñé la palabra, tiene el caballo apartado. Ya que llegaron ofertas con montos más elevados, ya en las tierras caroreñas se disponen a traquearlo. Un caballo no tan grande, que con apenas 2 años demostraba condiciones para vencer cualquier contrario, campeón en las encerronas. Y su dueño emocionado le dice el jinete un día: el caballo está sobrado, muy bueno en el recoleo, también pasando el ganado. Hay toros en Mene Grande y dicen que millonarios, acelerando el traqueo, pensando al Zulia llevarlo a competir con los grandes, con la intención de probarlo. Era la octava encerrona y todo el mundo encantado, hablando de este animal, del coleo un vergatario. Un martes 13 de julio, para quien quiera apuntarlo, la manga, la balonchera, que le sirvió de escenario, montando Luis Oropesa, y quién podría adivinarlo, que esa noche sería larga para él y su caballo. Salió un toro volantón y atrás el potro volando, y luego de la efectiva el jinete va de lado, directo hacia una vareta, pues la manga era de palo, con un poco de reflejo la esquiva como un milagro. No tuvo la misma suerte, pues su apreciado caballo, que todo el pecho y costilla lo llevaba atravesado, dando vueltas en el aire, y todo el mundo asustado brincaron a socorrerlo, y el jinete estaba sano, pero el caballo sufría, aunque lo veían parado. Sobaco y mano derecha la vara le había llevado, mas no paró la carrera, aunque andaba ensangrentado. Y ya al final de la manga, sus pasos fueron menguando, ya sin silla y sin aperos, en 3 patas caminando. Su dueño en el desespero, buscando un veterinario, y cuentan los que lo vieron, que el caballo iba llorando, como que si presintiera quizás su final cercano. Métele un tiro, compadre, algunos le aconsejaron para pararle el dolor, y la sangre lo inyectaron. Se le veían los tendones, por suerte parecían sanos, pero perdió mucha sangre, no estaba fácil curarlo. Para agilizar el proceso deciden anestesiarlo, y no pudieron dormirlo, aunque la dosis doblaron. Un par de horas transcurrieron cuando el doctor ubicaron. Después de varias suturas, al fin solo lo dejaron. Tempranito al otro día se fueron a revisarlo. Sorprendidos se quedaron cuando parado lo encontraron. 90 días sin echarse y año y pico para ensillarlo. De nuevo se ven las mangas con los premios arrasando. Aquí tienen esta historia del coleo venezolano y del indio, gran amigo y muy valiente caballo.